el tiempo que llevas viviendo, deberías saber ya que todo lo que has ido perdiendo nunca volverá. Con todo lo que llevas.